Música gratuita en Libre Descarga. Hoy vamos a picar el nuevo disco de Desenadores. Se llama Supermedicado y es el segundo de la banda. Empezamos con Azul. Desenadores es un trío porteño formado por Ignacio Álvarez, Gonzalo Gallo y Gustavo Copranice. Escuchamos No Son Horas. y este es el tema que abre el nuevo disco de Desenadores, Amargo. Un viaje a la nada, no paras de dudar. La sangre calienta, no podés razonar. Disparos de ira. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Ellas se llaman Llama, son Pat Coria y María Florencia Silva. Nos regalan mensajes. El próximo programa tendremos más sobre ellas. Mensajes de madrugada son pura distorsión. Mensajes de madrugada, perdiste la razón. Mensaje que en un segundo todo puede cambiar. Seguro que a la mañana no lo podrás borrar. Bienvenido a las horas donde todo se transformará. Bienvenido a las horas donde te puedes ocultar. Mensajes de madrugada no se pueden cortar. Mensajes de madrugada que nunca va a llegar. La noche viene pesada, no la puedes cargar. Te salva todo el voltaje que ya te puede dar. Bienvenido a las horas donde brillan tan ausentes y somos tantos sin hablar. La sombra de una noche larga, no sabes quién te asusta más. Tus ojos brillan tan ausentes que solo ves oscuridad. Tu sangre fluye lentamente, no soportas a nadie más. Yeah. solo ve la oscuridad. Tu sangre fluye lentamente, no soportas a nadie más. Che, che, che, che, che, che, che. Acá llega la perla irregular con Redimida. Derribado el día, se dirige al bosque, entre brujas él estará. Quien hubo partido, ignoró sus ojos, una ya le detendrá. Du, du, du, du, du, du, du. La música es un patrimonio universal, no es un tesoro para que se enriquezcan solamente las discográficas. Liberala, compartila. Entrá en www.libredescarga.com.ar y nosotros te ayudamos a difundirla en radios de todo el país. Desde Lanús llegan las Poriluxing con Plan 9. We'll be right back. un poco más de psicodelia. Leonard Selig, desde su disco liberado en el 2011, Doble Riesgo. De mis labios, instigándome sin prisa a convalecer. Y prejuicios no son tan distintos. El instinto fortalece la infidelidad. Y así llegamos al final. Nos despedimos con Carretera Perdida de la Patrulla Espacial. Como siempre, te recordamos que los verdaderos piratas están en los barcos. Chau. Se apagan todos los motores. Y se cortan todas las distancias. We'll be right back. apagan los efectos de todas las palabras y todo lo que fuimos se funde en esta eterna noche y todo queda sumergido en esta eterna noche y te calma la sed de a poco. Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre Descarga.